Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Nena, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Buenos días. Ajá. ¿Cómo le va, Graciela Gurbitz? Muy bien, ¿y a usted? Bien, bien, a pesar de esta mañana que pinta de lluvia acá. Eso dicen, no sé si va a ser verdad, después del mediodía. Así que me parece que el Enredando de las Mañanas se va a enredar por ahora en la ciudad de Buenos Aires, sin lluvia. Ajá, bueno. Pero con un tiempo más o menos aceptable, digamos. Sí, sí, sí, sí. Estamos bien a pesar de que está gris, desde mi punto de vista, mire. Bueno, le mandamos un beso desde acá a Sofi de Radio Semilla, que está algo enfermucha. Esperamos su pronta recuperación. Por supuesto, de acá se lo mandamos, que se cuide, que la esperamos el martes que viene acá, como siempre, operando. Ah, muy bien. Así que, en consecuencia, hoy me toca a mí, desde acá, desde este lado de la frontera. Sí, si usted mueve demasiado el micrófono, no la van a escuchar, la escuchan, ¿no? Nada más que yo. Ahora sí. ¿Ahora me escucha? Bueno, ahora está sí. Bien. Ahí está. Bueno, bueno, tenemos que acostumbrarnos con sí. Estas cosas. Hay veces que uno está ahí, es más fácil. Desde acá hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. Bueno, entonces de las manos de Graciela Gurbitz y también desde la voz, vamos a transcurrir esta mañana que comienzan Enredando las Mañanas puntualmente a las 10 y seguiremos hasta las 12. Quería contarles que en principio, desde este mismo momento también, y en el juzgado de federal número 1 de Morón, a cargo del juez Juan Pablo Salas, allí se estaría desarrollando, o estaba previsto que se desarrollara, una audiencia donde han sido citados varios funcionarios nacionales y provinciales vinculados al caso de la desaparición de Luciano Arruga. Recordemos que Luciano Arruga desapareció el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador. La responsabilidad es de la policía de la provincia de Buenos Aires, que lo detuvo y torturó. Durante todos estos años, los familiares, como todos sabemos, lo han estado buscando, han estado buscando justicia para Luciano. Y por primera vez han dado pie a un habeas corpus que se presentó, uno de los varios habeas corpus que presentaron familiares y amigos de Luciano Arruga, y dentro de esa respuesta judicial está la citación a Luciano Hassan, que es coordinador del programa Verdad y Justicia, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el director del Programa Nacional de Protección de Testigos, Darío Díaz, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, el sheriff ahí, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires también, Guido Carlotto, la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, Procubín, se llama Abel Córdoba, y a alguien del equipo argentino de antropología forense. Bueno, estas son las autoridades que han sido citadas esta mañana. Vamos a ver qué pasa en algún momento en este Enredando las Mañanas. Vamos a estar comunicados con familiares y amigos. Sí, van a estar, claro, van a estar los familiares y amigos, abogados, y bueno, toda la gente que esté acompañando desde siempre, ¿no? Que seguramente claro. Estará ahí. Hay que ver quién está afuera de la sala, porque claro. Seguramente durante este programa, Vanessa, con quien hablamos anoche, seguramente va a estar dentro de la sala, o sea que no vamos a poder hablar con ella, probablemente, pero sí con alguno de los familiares y amigos que van a estar seguramente atentos. Sí, aparte, como dice el comunicado, no quieren que manden asesores ni nada por el estilo, claro. Sino que estén presentes realmente los que tienen que dar el testimonio. Sí, sí, sí, algún representante de... Esperemos que eso no ocurra y que den una señal en dirección a qué es lo que va a hacer el Estado para la aparición de Luciano Arruga. Bien, esta es una de las cosas que nos atraviesa desde temprano y nos atraviesa desde siempre. Así que bueno, no queríamos comenzar por otro lado, queríamos comenzar por este. Sí, nos parece muy importante y bueno, vamos a estar atentos. Ojalá nos podamos comunicar y tener buenas noticias. Esperemos que sí. Bueno, vamos a tener varias cosas en la mañana de hoy. Sí, yo sí, sí. Siempre tengo, cada tanto traigo, ¿vio? Yo no sé, la verdad que voy a tener que dejarlo solo para hacer el asado. Y el Clarín Rural. Ahí cambiaron la foto, le cambiaron la pose al muchacho, es el mismo muchacho de la vez pasada. No es una selfie, o sea que ya no está solo en su felicidad, en su risa enorme. Cuando alguien le pregunta, decime qué se siente, este avisito de Super Soja BT, de Nidera Semilla, en el Clarín Rural, esta publicación de 16 páginas de propaganda sobre los beneficios de los agrotóxicos en el campo. Me llamó la atención porque ofrecen aquí una nueva tecnología basada en sulfonilureas. Cuando fui a buscar qué era la sulfonilurea, lo primero que encontré es que es un remedio. Ajá. Exacto. O sea, la primera acepción, si fuera la acepción de una palabra, es un medicamento que afecta al páncreas porque le hace segregar más insulina y está prescrita para diabéticos. O sea que esa es la primera función de la sulfonilurea. Como herbicida, allí me metí con la gente de la FAO, que es, digamos, bastante justificativa en general siempre de todo lo que es el agronegocio. Y la gente de la FAO, bueno, allí explica cómo funciona, cómo desmaleza, cómo mata. Dice que es de baja toxicidad, pero bueno, ya sabemos. Y el problema que la misma FAO reconoce es la persistencia en el suelo. Porque parece que según cómo se aplique puede llegar a durar más allá de las cosechas específicas. Sí, con lo cual, si este muchacho que se ríe tanto quiere sembrar otra cosa el día de mañana, no lo va a poder hacer. Y por otro lado, también me quedé pensando en lo que significan los agrotóxicos, estos venenos, dentro de la Argentina. Mira lo que el mismo INTA, que es otro de los socios de estos agronegocios, ¿no? El mismo INTA, por lo menos la mayoría de los que están allí, o institucionalmente, dice que en 1991 se usaban 19,7 millones de kilolitros de agrotóxicos. En 1991, 19,7 millones. En 2001 se usaban ya 111 millones. Y en 2011 se usaban 252 millones. Mucho más claro son los médicos de Pueblos Fumigados, que en un trabajo que han realizado dice que en los últimos 22 años, más o menos las mismas fechas, el incremento de agrotóxicos fue del 858%, mientras que la superficie cultivada en nuestro país aumentó un 50%. Claro. ¿No? Se aumentó un 50% y metieron 858% de aumento en agrotóxicos, que afectan en forma directa a 12 millones de personas para beneficiar fundamentalmente a Bayer y a quién, a Monsanto. Así que bueno, hoy también andaremos por eso, sí. Digo, cuánta cosa, ¿no? Y vos hablás de 12 millones y en realidad afecta indirectamente también a muchos más, porque los riegos, las aguas, para dónde van, esos residuos que van quedando, de a poquito nos llegan a todos. O sea que la lucha contra Monsanto y todas las demás de estas megas empresas que se dedican a los agrotóxicos tendría que ser mayor. Sí, sí, claro. No nos olvidemos lo que nos decía Medardo Ávila, ¿no? Allá hay

para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Escuchábamos el cuarteto de Nos, ¿verdad? El cuarteto de Nos, allí me dicen que sí con la cabeza. No me acuerdo el nombre del tema, ya en algún momento nos lo van a contar. Pero me llamó la atención esta frase que contenía la canción, que decía, como te digo una cosa, te digo la otra, que sí. Caracteriza a el presidente de todos los uruguayos. Lo bueno y lo malo se llama este tema. Ah, lo bueno y lo malo, gracias. Cuarteto de Nos, lo bueno y lo malo. No, como te digo una cosa, te digo la otra. Ahí está, muy bien. Pero ya estamos comunicados con Nieves Baldaccini, que de allí de Intercuencas, porque hubo un fallo de la Justicia Federal de La Plata y condenó al Estado y a las empresas de agua por el ascenso de la napa freática. Una cuestión judicial que comenzó en 2001. Buenos días, Nieves. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. Aclaro que poner el espacio Intercuenca es una red. Ajá. De varias organizaciones, sí, sí. Vecinos, que estamos trabajando desde el año 2007. Uh-huh. El problema fue que, ponele, cada vecino de distintas partes, ponele, los del Reconquista, los del Matanza Riachuelo, nosotros del Río de la Plata, uh-huh, teníamos problemas semejantes. Y una vuelta nos encontramos que hubo un congreso del Tribunal Latinoamericano del Agua, y ahí nos preguntábamos cómo nos íbamos con los reclamos de cada uno. Y todos estábamos igual. Entonces ahí, en ese momento, decidimos juntarnos. Y después se creó este espacio, que es el Espacio Intercuenca, donde todos somos integrantes, pero solamente puede llevar la voz un representante decidido, elegido en plenario. No tiene el representante de carne y hueso Intercuenca. Correcto, perfecto, sí, sí. Así muy que bien. Bueno, y este fallo es antes de que se creara el Espacio Intercuenca. Viene de lejos, desde el momento de las privatizaciones en los años 93. Ajá. Bueno, una de las empresas privatizadas fue la empresa de aguas, que era Obras Sanitarias de la Nación. Claro. Y se transforma en Aguas Argentinas. En el año 2000, en el año 98, ya los vecinos de Lomas empezaban a tener problemas de napa, porque no entendían cómo un día hay un escape de gas en Lomas y una mujer agarra lo empieza a retar al que estaba reparando el caño, dice, me rompió el caño del agua. Dice, no, señora, dice, yo no le rompí el caño del agua. Dice, el caño de gas se pudrió por el agua que hay y eso está ahí, el agua está ahí, no, yo no rompí nada. Y ahí empiezan a tomar conciencia los vecinos de que las napas empiezan a elevarse, que antes no tenía. Año 98, dijiste. En el año 98. Y bueno, después nosotros, acá en Quilmes, nos anexan después, la concesión se privatiza en el 96, en el 93, y Quilmes se anexa después, en el año 96. Bueno, en Quilmes fue un desastre lo que fue el tema de las tarifas. Fuimos el distrito donde mayor, más alta era la tarifa de agua. Claro. Bueno, pero todo esto, bueno, nos fuimos juntando cada uno por distintos problemas y después la napa apareció también en Quilmes. La napa está en todos lados, ¿no? Pero esto, sí, sí. El fenómeno se da porque cuando privatiza Aguas Argentinas, lo primero que hace es cerrar los pozos de donde se extraía el agua, del acuífero Puelche. Claro, y, o sea que dejó de tomar de las napas para pasar a tomar del Río de la Plata. Claro, porque le salía más... Primero porque la calidad de agua no era buena. Entonces... Hola. Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, efectivamente, no solo afectaba a barrios, a amplias zonas del Gran Buenos Aires, sino que también afectaba barrios de la Capital Federal. Hay una cantidad enorme de lugares aquí, sobre todo por el lado de Villarreal, Monte Castro, donde en su momento, no sé si se sumaron a esta demanda, pero sí sabíamos que tenían esta situación con las napas. Porque, claro, al dejar de tomar de la napa y pasar a tomar del Río de la Plata, esa agua de las napas crecía. Antes se iba en las mismas canillas. Y además, muchas veces, las mismas, en algunas zonas, la misma agua que se usaba del Río de la Plata terminaba alimentando o sobrealimentando las mismas napas. Así que, esta demanda fue iniciada en el año 2001 por la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica, 18 de octubre, así se llama, o se llamaba, durante estos 13 años tuvo diferentes derroteros, ¿verdad? Estamos tratando de restablecer la comunicación con Nieves, que nos estaba explicando justamente esto. Bueno, hubo un fallo en estos días en el cual el juez Siulú atribuyó el ascenso de la napa freática a factores antrópicos como la importación irracional de agua desde el Río de la Plata, sin una adecuada planificación o el incumplimiento de las metas de la concesión en lo referido a la construcción de cloacas. Me parece que ya estamos nuevamente con Nieves. ¿Hola? Sí, hola, perdón, se cortó, no sé qué le pasa. No sabemos, no importa, sí. El tema es que, bueno, cuando se privatiza era por la cuestión de que la calidad de agua no era la correspondiente. Eso nos explicaba, claro. Uno imagina que las napas también se deben haber ido contaminando seriamente, ¿no? Y debe ser más difícil de preparar, digamos, de poder mandar a las canillas. El problema de las napas, sí, se va contaminando con los nitratos, pero de por sí los acuíferos tienen filtros, pero el problema de la contaminación del acuífero Puelche se puede solucionar, que es el problema del nitrato o nitritos, con plantas de osmosis inversa. Es una planta que tiene un filtro que, bueno, cuando las sales quedan adheridas ahí y es inversa porque el motor empieza a funcionar, se destapa y, bueno, y se suministra agua. Y esos son los sistemas de potabilización que se usan en Europa, que te dicen que es caro, pero en realidad nosotros preguntamos cuánto más caro es que las personas se enfermen y no puedan trabajar, o que las napas freáticas estén elevadas y que vayan horadando todos los cimientos, porque las construcciones de Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuando se realizaron en suelos secos. A medida que el problema este empezó a aparecer, todos los cimientos empezaron a estar en contacto directo con el agua. Uh-huh. Una vuelta, cuando habíamos ido al ente regulador, uno de los del ente nos dice que, bueno, que hay que impermeabilizar todos las bases de los cimientos de los edificios de Buenos Aires. Nosotros decíamos que, bueno, que es medio imposible, cuando en realidad lo que se debe hacer es retrotraer la situación a antes del momento de la concesión, que era que se ponían en funcionamiento los pozos al Puelche. Uh-huh. Bueno, todo esto que nosotros decíamos... O sea que, con tal de no poner un mango, porque esa es la realidad, ¿no? Las privatizadas siempre fueron iguales. Digo, claro, con tal de no poner un centavo, pretendían que todos los edificios que estuvieran involucrados impermeabilizaran sus cimientos. Bueno. Y lo más grave, que los que eran del ente regulador no eran la empresa, eran representantes del Estado Nacional. Claro, claro. La empresa era privada, sí, era sí, sí. De origen, tenía a los presidentes, eran de origen francés, una mezcla de franceses y españoles, era la Leone de Sceaux y Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona, pero, efectivamente. Y sí. Bueno, eso fue, nos decían que era una multinacional, que era imposible, que iba a estar por 30 años, Y bueno, los vecinos empezamos a juntarnos desde distintas partes del conurbano. El fallo nace acá en Quilmes. Uh-huh. Bueno, se hacen las mediciones. El juez, en primer lugar, falla a favor de los vecinos, diciendo que sí, que las napas freáticas era consecuencia de la elevación por la cierre de los pozos al Puelche y no la no construcción de obras de cloacas, porque ellos en el contrato de concesión decían que tenían que por cada caño de agua potable que se hacía se extendía en la red, tenían que poner un metro de caño de desagües cloacales. Claro. Cuando empezaron a traer agua del Río de la Plata y no hacer las obras de cloacas, empezó a funcionar esto como una palangana, donde entraba agua y nunca salía. Claro, claro. Y se dice que se tomaban a los clientes, a los vecinos como clientes, extendiendo la red de agua. En un 85% se hicieron el tendido de obras de agua y un 15% de obras de cloacas. Este desbalance hizo que las napas aumentaran. Cuando la empresa apela, dice que no es así, que las napas empezaron a aumentar por el exceso de lluvia. Y el juez, en este caso, falla que no, que es por un problema de índole de obras. Bueno, y todo lo que nosotros decíamos, al final el juez se tomó el tiempo necesario, bueno, costó más de 12 años esta sentencia, y falla diciendo todo lo que se decía, ¿no? Claro, pero ¿qué implica ese fallo, justamente? Y bueno, implica que tienen que volver a hacer obras de retrotraer la situación, como decíamos antes del momento de la concesión, uh-huh, poner en funcionamiento los viejos pozos al Puelche, uh-huh, en los lugares donde estén, poner estas plantas que es de ósmosis inversa, si la calidad de nitratos no es la correcta. Y el fallo, la extensión del fallo son de 19 distritos del conurbano. Es casi más grande que la causa Matanza Riachuelo, uh-huh, porque la concesión abarcaba en su momento 18 partidos y después se extendió a 19. O sea que bueno, que acá el ejemplo está que cuando los vecinos se juntan y se es persistente y no se bajan los brazos, las cosas se logran. Ahora bueno, lo otro que queda es hacer que esta sentencia se cumpla, ¿no? Y que las cosas, bueno, a veces uno ve, y en Capital también vemos mangueras azules o verdes tirando agua en las alcantarillas. Uh-huh. Bueno, esas son las napas freáticas que para construir ahora necesitan deprimir la napa, hacer las bases, y en este caso los edificios que se están haciendo nuevos se hacen con mezclas impermeabilizantes, ¿no? Ajá. O sea que ya están no previendo esto, claro. Claro. Así que bueno. Una buena para el lado de los vecinos. Una buena, pero tal como lo dijiste, tampoco es para irse a casa, ¿no? Porque hay que ver cómo se cumple el fallo y hay que seguirlo. No, eso es así, es como el trabajo que cada uno tiene para poder vivir. Sí. Esto es permanente. Es permanente. Estar y hacer ahora que ver que se cumpla con la sentencia. Si eso lo dejamos, muere en el cajón. Ahora, bueno, lo que sí es que todos los vecinos sepan que hay una sentencia, que también lo que nosotros decíamos es cómo por ahí los rellenos sanitarios, los SEAMSES, que bueno, el tema de los rellenos sanitarios, ¿dónde se ubican? Se ubican en los valles de inundación. Y en la sentencia del juez lo remarca, que dice que la no planificación urbana y la construcción de estos rellenos sanitarios en las zonas de cuencas bajas, la construcción de las autopistas sobre terraplén, impiden que el escurrimiento natural de lo que son las napas freáticas. Uh-huh. Y eso también incide en también el entubamiento y el endicamiento de los arroyos, que claro, generan paredes y no permite que la napa escurra. Bueno, todo eso es lo que genera el aumento de la napa. Todo lo que hacemos casi, ¿eh? Bueno, sí. Casi todo lo que hacemos. Bueno, Nieves, muchas gracias por esta comunicación. Como bien lo decías, es como para comenzar la mañana de este Enredando las Mañanas con una buena. Te invito a quedarte escuchando en www.rnma.org, como ya lo estás haciendo, porque ahora vamos a seguir hablando de agua, pero nos vamos a Caleta Olivia, en unos minutos nada más, bueno, donde la situación es exactamente al revés. Falta agua, ¿eh? Bueno. En vez de sobrar.

voy a tratar de ser lo más breve posible, pero quiero que quede concreto el qué es lo que nos pasa, ¿no? Nosotros allá en la zona somos una zona petrolera, tanto al norte de Santa Cruz como al sur del Chubut, es todo zona petrolera. Y estamos a la orilla del mar, uh-huh. O sea que no tenemos agua dulce cerca. Tenemos que ir hacia el oeste, uh-huh. Viendo del mapa. Sí, hacia el oeste. Tenemos que traer agua desde la cordillera, o a veces encontramos alguna cuenca que a donde se le puede extraer un poco de agua. Bueno, nosotros nos vienen trayendo agua desde la cuenca del Patagoniano. Está muy lejos y corremos el riesgo de que esté contaminada por el petróleo. Ah, claro. Hay metales pesados, tenemos mucho cáncer en la zona. Hay muchos estudios donde nos dicen de que si hay muchos suicidios es porque el material pesado del agua influye en eso y tenemos un alto elevado de suicidio. Tenemos muchos enfermos de cáncer. Entonces nosotros empezamos muchos años atrás a pelear por el agua. Allá por el 99 nos prometen que nosotros íbamos a tener agua corriente como en cualquier otro lado. Porque nosotros teníamos agua que nos traen del lago de la cuenca del Patagoniano, son pozos de extracción, y nos daban el agua cada día por medio, 4 horas. Vos en esas 4 horas que recibías agua, vos tenías que lavar, tenías que usar, aprovechar que se bañen todos, regar las plantas, hacer lo que tengas que hacer. Me imagino que guardar un poco de agua, claro, ¿no? Un tacho. Bueno, nosotros guardamos el tacho, todo eso, con el riesgo que así también, ¿no? De las enfermedades y todas las cosas, de almacenar agua así nomás. Bueno, imagínate que no todos tenemos recursos para armarnos de grandes reservas. Uh-huh. Así que, bueno, la gran mayoría nos habíamos acostumbrado a vivir así hasta que nos traen este famoso acueducto que iba a durar 100 años. Este acueducto nace en otra provincia, nace en Chubut, uh-huh. En el sur de Chubut, por eso empecé diciéndote la zona nuestra. Sí. Bueno, el río Senger provee de agua a este lago, que es el lago Muster. Del lago Muster se provee agua por un acueducto a la ciudad de Sarmiento. Continúa, va hasta un lugar que se llama Cerro Dragón, Cerro Arenales, Cerro Dragón, y de ahí va a... No, al revés, Cerro Dragón, Cerro Arenales, Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia, Radatili, Caleta Olivia. ¿Cuántos kilómetros estás hablando? Más o menos. Más o menos unos 500. 500. Sí, kilómetros. Sí. Toda esa vuelta. Sí, claro. Bueno, de esa obra se hacían cargo Nación, provincia del Chubut, y una mínima parte provincia de Santa Cruz, como éramos el último orejón del tarro. Uh-huh. Y Comodoro Rivadavia Chubut rechazó una cañería porque no tenía la protección catódica. Todos aquellos que saben de agua saben de lo que estoy hablando, los que saben de acueductos saben de lo que estoy hablando. Los que no, más o menos lo voy a explicar. Es un caño de fibrocemento envuelto en hierro y nuevamente en cemento. Uh-huh. Y eso hay que proteger, que ese hierro que está ahí adentro no se oxide. Eso es la protección catódica. Por no tener hecho esto, Chubut rechaza esos caños. Bueno, nuestros gobernantes corruptos aceptaron esos caños y pusieron poner esos caños. O sea que ya vamos viendo que 100 años no era imposible. Imposible. Así que al año que se inaugura el acueducto, ya se empezó a romper. ¿Qué año fue? Sí, en el 2000. 2000. Sí. Y ahí, bueno, como salí muy apurado, no pude traer todos los datos, uh-huh. pero te prometo que te lo voy a mandar por mail. Bien. Desde el detalle, desde que inauguraron el acueducto allá por el 99 hasta el 2014, estos 15 años, todas las roturas que tuvo ese acueducto. Claro. Bueno, esto fue siempre, fue, digamos, desde 2007 tuvimos una gran crisis de agua, donde nos hemos manifestado, donde, y bueno, lo reparaban y seguían, y qué sé yo, nada. Eso fue en 2007. 2007. Fueron tirando, fuimos, digamos. Fuimos tirando, sí, sí. Le contamos a los oyentes, si acaban de engancharse, que estamos conversando con Jorge Mancilla, que es integrante de la Asamblea Permanente de Autoconvocados por el Agua de Caleta Olivia, que está de paso por Buenos Aires y nos está visitando esta mañana. Bueno, da que van pasando los años. En el 2010 tuvimos otra crisis, 2011 tuvimos otra crisis, 2012 tuvimos otra crisis. Y 2013... estalló una crisis que fue casi similar a la que tuvimos a principios de año. Fue en invierno, ¿no? Fue en noviembre. En noviembre. Bueno, de ahí que por ahí pudimos dar un pequeño paso a todo lo demás. Habíamos dado un pequeño paso de que nos declararan en emergencia hídrica. Claro. Eso nos permitía que por lo menos nos abastezcan, aunque sea con camiones. Claro. Mientras se nos cortaba. Pero... ¿Cuántos habitantes tiene Caleta Olivia? Somos aproximadamente 70.000 y van creciendo. Claro. Según los últimos datos del último censo de 2010, ¿no? Uh-huh. Esto ha crecido. Y bueno, 22 de noviembre, como te dije, se decretó una emergencia hídrica, pero que todavía no era suficiente. No, por lo menos algunas cuestiones hacía, pero no era suficiente. Bueno. Pasó y esto era de preverse. Llegó el verano, en el verano se consume más agua. Ahora en febrero del 2014 estuvimos, ya fue demasiado, ya tuvimos 20 días sin agua, pero sin agua, 20 días sin agua. No poder bañarte, no poder tomar agua, no, claro. Nada. Ya no se sostenía más. Aparte, ha cambiado el clima, hacía muchísimo calor. Como te dije de entrada, estamos cerca del mar y bueno, podíamos usar el agua salada, pero solo para nuestros baños. Íbamos a cargar en tachos para, uh-huh. para nuestros baños. Claro. Porque ya era insostenible. Uh-huh. 20 días. 20 días. Bueno. De ahí salimos los vecinos, nos empezamos a... Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuándo nace este grupo de autoconvocados? Bueno, ahí nace... Ahora, en febrero. Nace en febrero, sí. En las anteriores luchas, la del 2012, nació una ONG. Ajá. Pero, bueno, mirá, es un tema particular. Yo no quiero, no vine a hablar de política, porque yo no dije ni el color, ni nada de lo que soy, ni lo que es el gobierno actual, nada. Simplemente nosotros nos unimos... para tener agua. Agua en calidad y en cantidad para cada uno y todos nuestros habitantes. Nada más. O sea, ese es nuestro objetivo. Y por eso estamos haciendo toda esta tarea. No solo de difusión que estamos haciendo por todo lado donde vamos, sino impulsando cada acción que se pueda hacer para que lograr nuestro objetivo, que nuestro objetivo es que se nos haga un acueducto para Santa Cruz y que va a abastecer de agua toda zona norte, porque nosotros en Santa Cruz tenemos las mayores reservas de aguas del mundo. Claro. Vienen todos desde el extranjero a apropiarse de nuestro agua y nosotros no la tenemos. Entonces, y nuestros dirigentes políticos, si se quiere decir, tienen esa tarea de cada vez que se conforma algo, de legalizarlo y ya después, listo, ya lo corren de costado. Entonces, claro. Nosotros dijimos no. A nosotros no nos van a legalizar, a nosotros no nos van a manejar, nosotros no les debemos nada. Yo soy militante social y político hace mucho tiempo, pero hasta en la época de la desocupación y que nosotros en 2004 tomamos la medida de ocupar una planta de petróleo, de Termap, nos tocó estar presos, así que ya no me asustan, o sea, claro. A mí yo no les tengo miedo, pero eso no es que que voy a salir a comerme el mundo, nada, simplemente salimos a manifestarnos, nos manifestamos y tomamos la decisión de cortar la ruta. Estuvimos en la ruta 10 días. Lo recuerdo, sí. 10 días y las respuestas no llegaban, hasta que tuvieron que venir y bajar a nuestro pueblo y firmar las actas de lo que nosotros pedíamos. Tres cosas fundamentales. Era agua en cantidad y en calidad para todos y cada uno de los habitantes. Un plan de contingencia, ¿sí? Y se me pasó la tercera, pero todo tiene que ver con el agua. El plan de contingencia, ¿qué tendría que ver? Porque, el acueducto nuevo. Claro, me imagino, ¿no? Hoy se está haciendo un acueducto paralelo al que nosotros recibimos el agua. Se está cambiando la cañería. Ajá. Porque se está por repotenciar ese acueducto para la zona. Nosotros, por decisión de la señora presidenta, no estábamos teniendo en cuenta en esa repotenciación. Aquí que 2012 tiene que ver, por eso te dije de los cambios que hubo. Se juntaron más de 15.000 firmas que se vinieron y se trajeron acá al Congreso de la Nación, se trajeron a la Casa Rosada, se trajeron por todo lado. Estos vecinos trabajaron y llevaron las firmas. Pero, nada, lo único que hizo un llamado de atención. A ver, dijeron, estamos repotenciando este acueducto, pero nos estamos olvidando de Caleta Olivia. Entonces, recién ahí entramos nosotros. Ajá. Pero cuando entramos nosotros, entrábamos con un cañito, si se quiere, para decirlo así, en... ¿De compromiso? Sí, para decirlo así, para que los vecinos lo entiendan más, los que nos están escuchando. Un cañito, nosotros necesitábamos un cañito de un ponele, de un tres cuartos, y ellos necesitábamos poner un cañito de media. Claro. ¿Entendés? Claro. Que no nos iba a alcanzar, que no iba a dar resultado. Entonces, ahora con esta lucha que nosotros hemos llevado adelante, esta última corte que termina en febrero, que inicia los primeros días de febrero, por allá por el 9, 10 de febrero, y termina el 27, pero porque el corte de ruta fue antes, o sea, no, el corte de ruta habríamos iniciado el 17 nosotros, claro. Pero ya veníamos manifestándonos. Uh-huh. Porque como te dije, tuvimos más de 20 días. O sea, suponemos 20 días nosotros porque ya lo cerramos ahí, listo. Pero es más de 20 días que tuvimos sin agua. De ahí solicitamos estos puntos, firmamos actas. Y hoy el acueducto paralelo que nosotros le llamamos, está en avanzada. Y fíjate vos qué cosa de loco, ¿no? Capaz que acá es imposible a veces de que se vea, ¿no? Que un funcionario público, ya sea como un concejal, se ponga unos botines, se ponga un casco y tenga que ir al campo a controlar la obra que se está haciendo. No solo eso, un diputado provincial se tuvo que poner botines, se tuvo que poner casco. O sea, hoy están laburando todos. Pero ustedes están controlando. Y nosotros estamos controlando. Hoy se controla todas las obras que se está haciendo, todo el gasto administrativo que se está haciendo, todo el gasto, el gasto público que se hace para las obras que en 30 años no se hicieron. Hoy están avanzando. Logramos, no solo eso, logramos hacer nosotros que nos pongan la cañería nueva del acueducto paralelo que la provincia de Santa Cruz tenga control sobre ese acueducto, que nosotros no teníamos control. No, si se rompía dependíamos de cuando a Chubut se le ocurra arreglarlo. O sea, es un acueducto puntual para Caleta Olivia. La zona de influencia de Caleta Olivia. No, este que está, ahora. Sí. Y el que están haciendo. No, el que están haciendo, el paralelo. No. Sí. El que están haciendo paralelo. Sí. Lo están haciendo al lado de ese, pero es el mismo acueducto. Ah, ¿no? Correcto. Es el mismo. Lo que van a hacer que es una cañería toda nueva. Perfecto. ¿Sí? Lo que nosotros estamos solicitando es que nos traigan el agua de acá de la cordillera, más para que el lago Buenos Aires, el lago Posada, cualquiera de esos dos lagos, que y eso abastecería a 9 localidades de zona norte de Santa Cruz. Es otra cosa, no, pero nosotros vamos por eso, porque esa sería nuestra solución. Claro. Esa sería nuestra solución definitiva. No esto. No esto, porque nosotros dependemos de otra provincia, dependemos de otras cosas. Y los tiempos políticos no son nuestros tiempos. Uh-huh. Así que, bueno, se logró que se hiciera esa, por lo menos, la solución ahora momentánea de ese acueducto. De este acueducto paralelo. Se logró que se pusieran más más pozos y con más control. Antes se hacían un control cada una vez por año. Después se bajó a cada 6 meses y ahora la bajamos a cada 3 meses, los controles de materiales pesados, claro. todo lo que tenga el agua, el agua, como vos bien decías, que puede estar o debe estar seguramente contaminada con el mismo petróleo, ¿no? Claro, Jorge, nos ha quedado claro, nos ha quedado claro también la lucha y nos ha quedado claro lo que falta de la lucha. Así que te proponemos seguirla. Vos vas a volver a tu provincia seguramente. ¿Cuándo volvés? Y me estoy yendo ahora el jueves. El jueves. Y no perder el contacto, a eso me refiero, ¿no? Como para poder tener una continuidad y poder seguir entendiendo qué es lo que se está viviendo y ver cómo se construye y si se construye ese acueducto que sería una solución. Claro, nosotros, por ejemplo, ¿no? Fíjate que te dije, no nos importan los colores de nadie, pero todo aquello que haga que a nosotros nos sirva para que este acueducto que nosotros estamos pidiendo, que ya venga o del lago Buenos Aires o desde el lago Posada, que nos vas a abastecer de agua a las 9 localidades de zona norte, nosotros vamos a ir y vamos a acompañar, no importa quién sea. En este caso, nosotros vinimos a una audiencia pública. Claro, ¿a qué viniste? Yo decía, claro, paso por Buenos Aires, sí. ¿A qué fue? Vinimos al Congreso de la Nación, donde se presentó un proyecto para la construcción de este acueducto. Nosotros venimos solicitando, en este caso el proyecto lo crea un dirigente político de allá de nuestra zona, Omar Latini, que es del Partido Obrero, y bueno, nosotros decidimos apoyarlo, porque para nosotros es importante el tema agua. Claro. No nos importan los colores políticos. Yo soy militante político de otra fuerza, también de izquierda, pero no mezclé nunca. O sea, si todo Caleta Olivia sabe quién soy. Claro. No necesito decírselo a Caleta Olivia. Acá te lo puedo decir, yo soy militante del PSTU, pero no allá. Yo allá no lo tengo que decir porque todo el mundo sabe quién soy. Porque allá nos conocemos todos, claro. Es un lugar chiquito. No 70.000 habitantes, claro, obvio. Entonces, digamos, no necesitamos nombrarnos. Exacto, nosotros. Exacto. Y nuestro, cuando surge algún problema en la localidad, es espontáneo, nos juntamos. O sea, que no es que alguien nos lleva, nos guía, no. Somos nosotros los habitantes, y los habitantes somos los que en este momento, bueno, hemos logrado formar esta asamblea. De esta asamblea permanente de vecinos autoconvocados, se creó una comisión, que es la comisión de controles, y es la que nosotros estamos llevando adelante. Yo en este momento estoy hablando por las 12.000 personas esas que estuvieron en la ruta durante todos estos días. Claro. ¿Entendés? Por eso no pongo a ver nada, sino simplemente estoy hablándote como un vecino de Caleta Olivia, que fue elegido por la Asamblea General, digamos, para que venga y difunda lo que nosotros hemos, lo que estamos haciendo allá, por lo que estamos luchando, por lo que necesitamos.

hablábamos en programas anteriores, en el programa anterior concretamente, allí estuvimos conversando con gente de Zárate respecto a la situación de Atucha, ¿verdad? En el Piedra Libre, el viernes pasado, estuvimos hablando con Paco Castejón. ¿Quién es Paco Castejón? Francisco Castejón es un físico nuclear, investigador del Laboratorio Nacional de Fusión del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, y miembro de Ecologistas en Acción de España, por supuesto. Hemos hablado en otras oportunidades con él a partir del accidente de Fukushima, el segundo en gravedad de la historia de los accidentes nucleares. Hubo toda una primera parte de la entrevista en la cual apuntamos específicamente a lo que ocurría en Japón, a este volver después de un año y pico de Japón sin tener energía nuclear, sin usar energía nuclear, donde se las había arreglado bastante bien, habiendo apagado todas sus centrales nucleares, ¿verdad? Y este intento del gobierno japonés de volver, también presionado por la industria relacionada, vinculada a la energía nuclear. Este intento, digo, porque por otro lado está la resistencia del pueblo japonés, que como bien nos explicaba en esa entrevista Francisco Castejón, es una resistencia que está grabada en la memoria colectiva de lo que fue la agresión brutal, bestial, de las bombas recibidas en Hiroshima y Nagasaki, y posteriormente este accidente también brutal en Fukushima. Esta fue la primera parte de la entrevista. En la segunda parte de la entrevista, Paco Castejón abre un poquitito la mirada y hace un paseo, digamos, por Europa, una Europa que a partir de ese accidente de Fukushima se retira en buena medida, sobre todo Alemania, en gran parte también Francia, Italia, de las expectativas de usinas nucleares. ¿Y hacia dónde apunta entonces ese negocio? Esto que vamos a poner en el aire ahora es la segunda parte de esa entrevista, y con el compromiso de poner la entrevista completa. Si les parece, ponemos la entrevista completa para aquel que la quiera escuchar como parte de este programa, de este Enredando las Mañanas de hoy, que lleva número, ¿qué número lleva? 132. Bueno, el 132 entonces. Entonces vamos a esta segunda parte donde Paco Castejón habla en general de las plantas de energía nuclear y en particular también se acerca a donde nosotros estamos. Ya que fuiste para España, seguimos en Europa, ¿qué te parece? Yo recuerdo algún comentario tuyo, incluso donde explicaba un poquitito cómo se habían frenado las inversiones en energía nuclear en Alemania, concretamente. ¿Ha seguido en estos 3 años esa línea o se ha retomado, se ha vuelto a la energía, a las propuestas de energía nuclear? Pues en algunos sitios se ha seguido esta línea, digamos, vamos a llamarle abiertamente antinuclear, mientras que en otros se ha progresado. Uh-huh. En Alemania ellos se han mantenido firmes en el cierre de sus centrales. En Francia, que es un país muy nuclear y que tiene una empresa pública potentísima, Areva, que fabrica centrales nucleares, pues ahí se ha abierto un debate. Esto yo quiero señalarlo porque es muy significativo. Si quieres reducir la aportación nuclear francesa, que hoy está en torno al 75% de la electricidad, pues se quiere reducir primero a la mitad y después a la cuarta parte. Y también se quiere acabar con el reproceso de los residuos, es decir, que ha habido movimientos, incluso en Francia. En Suiza, por ejemplo, pues también se habla de cerrar sus centrales después de la vida útil. En Italia se suspendieron los 5 proyectos de centrales que Berlusconi quería impulsar por aquel entonces. En Bélgica se han cerrado varias centrales nucleares. En fin, hay un movimiento antinuclear, vamos a decir, en toda Europa, pero hay 2 excepciones llamativas. Una, Inglaterra, que se empeña en construir dos nuevos reactores en un lugar que se llama Hinkley Point, y está teniendo gravísimos problemas porque la empresa que quiere construir los reactores quiere conseguir no ya una regulación jurídica estable, que sería algo sensato, sino una financiación estable, es decir, que se le pague el kilovatio hora durante 25 años a 10 céntimos de euro, que es algo insensato, porque, por ejemplo, el kilovatio hora en el sistema eléctrico español, pues viene a costar, depende, ¿no?, 7, 8, jamás 10 céntimos de euro en promedio, ¿no? Y mucho menos durante 25 años. Esto está siendo investigado por la Comisión Europea, ¿no? Como financiación ilegal o como ruptura de competitividad. Y la otra excepción llamativa, pues, es España. El gobierno del PP se declara como abiertamente pro-nuclear y no puede lanzar ningún proyecto nuevo de central porque el sistema eléctrico español tiene demasiada potencia instalada ya. Es decir, sería como construir más centrales donde ya hay muchas, ¿no? Entonces, no se plantean eso, pero sí que hay una lucha abierta para mantener en funcionamiento las centrales que ya funcionan hoy, ¿no? Que ya están hoy funcionando. Inglaterra y España podrían ser dos excepciones en la Unión Europea, pues en la tendencia hacia la desnuclearización. Entonces, ¿el negocio de la industria mira directamente a Latinoamérica? Pues sí, puesto que estas grandes empresas como Areva no pueden vender reactores en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, no se habla de reactores nuevos. Estoy hablando de Areva, pero también podría decir General Electric, podría decir Westinghouse. Antes habría dicho Siemens, pero Siemens alemana pues ha cerrado su división nuclear, por tanto no venden ya reactores. Bueno, como digo, puesto que estas grandes empresas tienen un mercado muy limitado en Europa y Estados Unidos, están buscando otros. Y efectivamente los encuentran. Encuentran a China de forma muy llamativa y también a Argentina. Pues estos gobiernos, claro, son más susceptibles de ser tentados, ¿no?, por estas grandes empresas que son poderosísimas, y Argentina estaría dentro de ese, bueno, de ese catálogo de países. Bien, te iba a preguntar antes de Atucha, pero con lo que dijiste sobre las edades y teniendo en cuenta que Atucha empezó a construirse en 1968, no sé si preguntarte algo de Atucha. Pregúntame. Bien, ¿qué opinión te merece, no? Sí, estamos hablando de una central Atucha que, como tú dices, empezó a construirse en el año 68. Garoña, por ejemplo, que estamos debatiendo fortísimamente su cierre en España, empezó a funcionar en el año 71 y a construirse pues a principios de los 60, es decir, un poquito antes que Atucha. Entonces, los estándares de seguridad, los conocimientos técnicos, los sistemas de control, los sistemas de calidad, de quality assessment que se puedan tener hoy en día, con ser insuficientes para garantizar la seguridad nuclear al 100%, desde luego están a años luz de diferencia de los que se tenían en el año 68, que son los que se usaron para diseñar Atucha y para construir Atucha en un principio, ¿no? Que estaba construida con unos sistemas, en fin, unas características de diseño que no se adaptan en absoluto, que no llegan ni a la suela del zapato de lo que se exigiría hoy a un nuevo reactor en cualquier país europeo. Paco Castejón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como murciélagos. ¿Qué? Sí, ¿qué quiere que diga? ¿Que ya comenzó la cortina esta? ¿Sabemos qué es lo que va a pasar? No vamos. ¿Cómo que a no sabe? El mundo al revés, me parece. ¡Ah, no. Tenés razón! No. Bueno, el error fue mío. Nos está usted confundiendo, mire. Estamos, sí, comunicados con Pablo Brambilla. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, por acá. Andan por los pasajes de Atucha. Estamos ahí, está, metidos allí en Atucha, sí, justamente ya había anticipado en la primera parte que no pusimos al aire de la entrevista con Paco Castejón que 40 años es demasiado. 40 años es demasiado, esto fue empezado a construir en 1968. Vamos haciendo números, ¿eh? Sí, claro. Bien, un aporte más para la discusión y para poder entender un poquito esto de las energías nucleares, Pablo, ¿no? Exactamente, interesante, ¿eh? Temas que por ahí no suelen estar en agenda, pero que vale la pena bien discutirlos, ¿eh? y por lo menos plantearlo. Cuando queremos abordarnos, lo naturalizaron, ¿no? Así es, así es. y se suele reducir a un símbolo de la corrupción, ¿no? Pero bueno, es claro. A veces hay otras cosas para decir, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bien, si le parece, cambiamos un poco el ritmo, y nos vamos para el lado de la música. Pero qué bien. Habíamos inaugurado la semana pasada una sección llamada lo que nos cooptaron, la música que nos cooptaron o la música que nos robaron. Nos afanaron, claro. Sí, la música que nos han choreado. Estaba raro el tema, pero lo íbamos a ir definiendo programa tras programa en distintos aspectos, ¿no? Ajá. Es cierto. La semana pasada nos preguntábamos qué música nos había robado o quitado ese sentido que para nosotros tenía de interesante, la música de la tele, digamos que lo ha hecho la televisión, uh-huh. ¿No es cierto? Y en esta semana había prometidole a los oyentes y oyentas la idea de problematizarlo desde el lugar de lo que a mí me gustaría denominar latinización. Latinización. Sí. Uh-huh. ¿Qué sería esto de la latinización? ¿No? Uno, digamos, cuando empieza a indagar, podría plantearse que se da en un marco de un proceso de globalización, ¿no es cierto? ¿Por qué de globalización? Bueno, porque aparece esta pregunta por la identidad, ¿no?, de las canciones. Uh-huh. ¿Cómo se cantan? ¿Qué particularidades tienen? Hasta determinado momento las canciones eran cantadas de un modo vinculado a, las características del lugar, ¿no es cierto? Ahora, de golpe, todo pasó a tener una homogeneidad llamativa. Una homogeneidad llamativa, digo, y uno podría, me gustaría ejemplificarlo con, por ejemplo, el conductor, el ex conductor, hasta el 2004, de la CNN. Ajá. El amigo Gestoso. Claro. Bueno, el tema que, después, sin mencionar que después Gestoso ahora está conduciendo en Telesur, uh-huh. No vamos a hacer la acotación porque, digo, qué sé yo, por ahí podemos confundir a los oyentes. Pero es interesante plantear, cómo este proceso de globalización ha incluido determinadas identidades en cierta estandarización de la música, cierto aplanamiento, y que todo es posible comprender de un modo latino, como si los latinoamericanos, por ejemplo, fuéramos todos iguales. Claro. O los latinoparlantes fuéramos todos iguales, no tuviéramos particularidades. Exacto. Me gustaría ingresar por la puerta, un minutito nada más, de algo que escuchábamos hace muchos años cuando comenzaba el estrellato en el sistema del estrellato que digamos, planteaba Hollywood, y nosotros lo escuchábamos de la mano de Gardel. Epa. ¿Lo tiene por ahí, Gra? Tú eres la paz, la alegría, el amor. Son viejas palabras que me traen la brisa como una bienvenida, y su perfume y su suspirar, Margarita, Margarita. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Ahí teníamos el Gardel, el sistema del estrellato de la mano del tango de Gardel. Sí, señor. ¿No es cierto? Ahora, escuchemos la versión actualizada, por lo menos 30, 40 segunditos, Gra, si lo tenés por ahí. ¿Cómo latinizaríamos este tema? mucho, 30, 40 segundos. No, sí, bájelo, bájelo, ya está bien. Me parece que es mucho. Ya está bien, gra. Digamos, no suframos más, Por favor. Pido, por favor. Qué diferencia, el contraste es abrumador. Abrumador, ¿no? Sí, sí, sí. Abrumador. Pero en esta cuestión de quitarle la identidad, la particularidad a la canción, uno podría ir, digo, un tema que largamente en forma de tango tenía un color y un gusto muy particular, claro. Nos lo ha robado Luismi con esos discos, que uno dice, te pido por favor, sacalo. No sé si habremos estado en el aire con él unos 10 segundos más o menos y fue suficiente. Fue suficiente. Bien, le propongo cambiar de ritmo. Vamos. Vamos para el lado de la cumbia, o mejor dicho, más tipo vallenato. La escuchábamos a nuestra queridísima Gilda. Un poquitito para mover la mañana. Si escuchamos a Gilda, escucharemos algo de algo bien popular argentino. A ver. Estábamos escuchando entonces a Gilda. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Ahora veamos la latinización de Gilda. A ver. A ver. No, tremendo. Sí, sí. Tremendo. También es vernáculo el que se presta, ¿no? A la latinización. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, pasa a ser este discurso único, este claro. Discurso único que se da en todas las cosas. Ajá. Me parece interesante, a veces uno discute esto del fin de la historia, pero fíjense cómo se da también en otros géneros, en otras claro. Cuestiones que a veces identificamos poco. Uh-huh. En este criterio de la latinización, bien podríamos indicarlo como que ha logrado, a partir de las empresas discográficas, una lectura única del mundo. Por lo menos esta cosa de unificar el idioma latino. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un mercado común. Claro. El mercado claro. De lo latino. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me gustaría cerrar, si le parece, esta columna diciendo, bueno, cómo adorábamos ese tema, cómo adorábamos ese tema de Joan Manuel Serrat de 1969. ¿Lo tiene por ahí, Gra? Ya me lo imagino, claro. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Claro, claro. Sí, señor. Ahí está, ahí me lo imaginé, cuando dijo Serrat, no me diga que ahora viene este otro muchacho. Pero por supuesto, ponelo al pelilargo. ¡Guardias! Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Un espanto, Pablo. No, temible. Sácalo, te lo pido por Dios. Es un espanto, sí. Bien, me parece que ha quedado claro, ¿no? Sí, esta idea, este concepto de latinización. De latinización como apropiación, como si fueran lo mismo las arepas, las baleadas. y las empanadas norteñas. Y las rapiditas. Y las rapiditas, claro, efectivamente. O sea, lo que usted acaba de nombrar en tres o cuatro tipos de comida distintas, yo se lo sinteticé en lo que sería la latinización, rapiditas. Una porquería. Bien, le agradezco, el término. Bien, la semana que viene estaremos con otro, con otra perspectiva, ¿eh? Vamos a ver qué se nos ha adueñado otro de los aspectos del mundo de la música. Quizás nos vamos para el lado de la publicidad, ¿eh? Esa, se lo iba a proponer, mire, se lo iba a proponer. Sí, bueno, sí. Nos encontramos, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos enredados esta mañana, enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos estado tratando de comunicarnos con familiares y amigos de Luciano Arruga, que están allí en el juzgado de número uno, en el juzgado federal número uno de Morón. Entendemos que están allí, no se han atendido, seguramente está complicado para que puedan salir y hablar en este momento. Podremos tener un resumen de lo que haya ocurrido en la jornada de hoy, tal vez en el día de mañana. Igual vamos a seguir intentando antes de finalizar el programa. ¿Dónde nos vamos ahora? Bueno, ahora no nos vamos, nos venimos, porque tenemos dos invitados más en la mañana de hoy. Son los primeros, este día es el primer día con invitados en esta radio. Qué bueno. Tuvimos un invitado al comienzo del programa y ahora también ustedes, cosa que nos alegra muchísimo. Saludamos a José Medina y Mario Barrios. Buenos días, integrantes de la UST. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo creo que primero tenemos que explicar un poquitito qué es la UST. Sabemos que están trabajando en el SEAMSE de Villa Domínico ya desde hace muchos años, y que tiene allí un origen en lo que fue CIUSA, que abandona el lugar, ¿no?, cuando los vecinos logran cerrar el SEAMSE por allá por 2003. Pero si nos cuentan ustedes sería mucho más. Sí, en realidad la recuperación de lo que era nuestra tarea y lo que estamos haciendo ahora concretamente, que es la forestación, la parquización y la recuperación de esa área que fue el relleno sanitario más grande de Latinoamérica, viene de por lo menos 2000. Nosotros éramos trabajadores tradicionales de la empresa Siusa Techín. Trabajábamos en el área de mantenimiento. José, mi compañero, que hoy es miembro de la comisión administradora, trabajaba en mecánica pesada y yo trabajaba en pintura. O sea, desde el año 2003, cuando la empresa definitivamente, después de distintas peleas, distintos tipos de luchas y estrategias, abandona definitivamente el trabajo, nosotros empezamos a trabajar todos para el Ciance por una lucha, por una larga lucha que venía del año 98-99. Empezamos a trabajar en el Ciance, pero al año nos despidieron a un grupo importante de trabajadores que llevábamos adelante la lucha, la pelea, los que éramos comisión interna, los que eran delegados de la obra, los que habían sido delegados de la empresa que siguió, que era Extran 9 de Julio. Y en el 2004, el 9 de marzo del 2004, definitivamente tomamos las riendas nosotros como empresa recuperada, recuperamos el trabajo y desde el 2004 al 2014, que cumplimos 10 años, venimos trabajando en ese predio de 370 hectáreas, haciendo esta tarea, bueno, y por supuesto pudiendo cumplir un montón de sueños que antes teníamos y se nos hacía medio pesado poder utilizar a la UST o utilizar el esfuerzo de los trabajadores y el compromiso con una comunidad, lo que venimos haciendo, desarrollando un montón de tareas comunitarias, sociales, de compromiso en lo que nosotros denominamos anclaje en lo territorial, que es nuestro propio territorio. Parte de nuestros excedentes van volcados a ese desarrollo, así que es una... la verdad que es una tarea interesante, fascinante, aunque agotadora y de muchísimas discusiones con nuestros propios compañeros y entre nosotros mismos, inclusive discutiéndole permanentemente la propia cabeza de uno. Ajá. Vamos avanzando, llevamos 10 años con el orgullo de poder decir hasta acá hemos sido capaces y queremos ser un poco mejor para adelante, ¿no? Claro. Ustedes... trabajan, digamos, la labor se desarrolla dentro del CEAMSE y en algunos galpones que yo imagino eran, ya antes estaban allí de Siusa, ¿verdad? Claro, ese es el galpón en el que estamos nosotros, era el taller central de operaciones de la empresa Saneamiento y Urbanización. Así, ajá, ahí quedamos, ahí hicimos nuestro búnker, ese es el lugar donde nosotros nos quedamos. Hicimos un convenio con Siusa cuando se fueron y el galpón ese quedó como conveniado con nosotros, aunque tiene propiedad de la tierra del Ciance, claro, igual que el comedor. Así que bueno, estamos trabajando operativamente en eso que es el centro. De ahí salimos para todos lados, ¿no? Claro, exactamente. En ese sentido de salir para todos lados, lo que tuve la suerte de estar el miércoles de la semana pasada por allí y conocer un poco lo que ocurre dentro de la CEAMSE y lo que ocurre fuera de la CEAMSE también. Pero vamos a quedarnos un momento más, si les parece, dentro del predio. Porque vi que hay un lugar, digamos que hay que cruzar el arroyo Santo Domingo, no hacia el lado del vertedero, por decirlo de alguna manera, no hacia el lado de lo que fue el basural, sino en sentido contrario, donde ustedes allí han desarrollado una suerte de... sí, un proyecto de agroecología. Ahí está. Que tiene que ver. Contanos un poco eso. No, en realidad nosotros siempre nos jactamos permanentemente entre nosotros de ser recuperadores de distintas costumbres, ¿no? Entonces, área es un área abandonada desde hace 30 años. Nosotros, es bueno también aclarar que lo que fuera el relleno sanitario del año 2003 no recibe más, no recepciona más residuos. O sea, hace 10 años que estamos trabajando en esa recuperación. Pero lo otro era toda la tierra costera, la tierra de los viejos colonos, de viejos genoveses y portugueses que cuando emigraron de sus países pararon ahí en Villa Domínico, Sarandí, hasta Berisso, toda la costa del Río de la Plata, y le han marcado una impronta productiva de lo que era frutas, hortalizas, bueno, el mercado central se proveía mayoritariamente de esa zona, son famosos los tomates platense, la radicheta, los vinos de la costa. Pero bueno, eso con el avance de Exolgan, que fue un depósito de container y del Ciance que ocupó toda la costa, lo que nos fue prohibiendo a los avellanedenses fundamentalmente es de tener vista hacia el río. Nos taparon la vista del río y éramos una ciudad, seguimos siendo aún una ciudad de espaldas al Río de la Plata, con lo que implica para nosotros un espejo de agua como lo que es el Río de la Plata, ¿no? Así que bueno, lo que estamos haciendo concretamente es recuperar una costa, una forma de recuperar la costa de Sarandí y Villa Domínico, y una forma de producir y de trabajar la tierra, ¿no? Que claro. Eso estaba abandonado, absolutamente abandonado, y estamos recuperando las formas de siembra como eran los genoveses, con las correntías del mismo río. Así que ahí tenemos desarrollando un proyectito interesante, que es más demostrativo que productivo, de agroecología y de recuperación de la flora autóctona de la costa, ¿no? Así que la verdad que es un trabajo interesante. Bueno, UST, explíquenos, ¿querés, José? La UST... Primero la sigla, ¿qué nos dice la sigla? La UST es Unión Solidaria de Trabajadores, ¿no? Ajá, bien. Unión Solidaria de Trabajadores, por eso la sigla va del nombre de la cooperativa, ¿no? Uh-huh. En su momento, cuando iniciamos, se hizo como una elección qué nombre le ponía, y bueno, después salió un compañero, había puesto ese y nos gustó a todos, y bueno, por eso quedó la UST, Unión Solidaria de Trabajadores. De Trabajadores. ¿No? Bueno, lo que tienen fuera del SEAMSE, ¿quién lo construyó? Lo que está en el barrio. Los compañeros de la UST, todo lo que es el polideportivo, el bachillerato. Uh-huh. Todo. Hay un edificio allí, ¿no? Sí. Había una estructura nomás donde era el campito, que era el campito de los muchachos más del barrio que vivían ahí en la zona. Y bueno, después alrededor de eso se fue construyendo todo lo que fue el polideportivo, ¿no? Que se empezó con la canchita, después se hizo la obra todo de la escuela, ¿no? Ajá. Que se habló con todos los compañeros y empezamos a construir el bachillerato. Primero fue techar todo el galpón, techar con hacer todo el tinglado del polideportivo, y después empezó la construcción del bachillerato, un galpón que también le habíamos en la negociación cuando pasamos a ser cooperativa, que era del grupo Xiusa Techín. Ese galpón nosotros se lo sacamos en la negociación y lo instalamos en el predio donde está el predio donde está el polideportivo, se instaló el galpón que era de Techín, ¿no? Nosotros lo sacamos y lo instalamos ahí donde ahora es el... Se lo ganamos diciéndole que era el galpón de relaciones con la comunidad. O sea, nosotros cuando... La anécdota fascinante de eso es que nosotros nos acobachamos, nos ganamos ese lugar, lo tomamos a ese lugar, ¿no? Entonces el SEAMSE permanentemente nos quería sacar y nosotros decíamos... Este es el galpón de relaciones con la comunidad. Entonces nosotros ahí habíamos metido al cura, a los pastores, a los comedores, a la sociedad de fomento, a la junta vecinal. Entonces decíamos que era el galpón de las relaciones con la comunidad. Tanto presionábamos con eso que un día SEAMSE nos dijo, bueno, muchachos, si ustedes quieren que el galpón ese sea de ustedes, llévenselo, pero no pueden funcionar más dentro de SEAMSE. Claro. Así que lo desarmamos, lo llevamos. Lo llevamos. Así que bueno, eso es hoy un salón de usos múltiples que se utiliza para cine, reuniones, cumpleaños. Claro. Y le pusimos Padre Luis Sánchez en homenaje a un cura con mucho compromiso en nuestra comunidad y uno de los tipos que ha ayudado en la relación y el desarrollo y organización de muchísimas instituciones ahí en nuestro barrio, ¿no? Así que tiene como homenaje a este cura que falleció ahora hace 2 meses, un cura del que nosotros decimos a veces que hay este tipo que son imprescindibles. Bueno, para nosotros el cura era uno de los imprescindibles, a pesar de no ser ni chupasirios ni participantes profesantes en la iglesia. Reconocíamos en este cura la labor de unificar a las instituciones, la verdad que es un fenómeno el cura, así que se lo va a extrañar, de esos tipos se los va a extrañar permanentemente, pero con el que vivimos con el recuerdo de las cosas que, no sé, de haber tenido la alegría de haber conocido tipos como estos, ¿no? Porque a veces uno parece que está solo contra el mundo y cuando se encuentra con tantos iguales, uh-huh, dice, ¿por qué estamos tan desparramados, no? Eso es cierto. Hablaron de un bachi. ¿Cómo responde el barrio? ¿Qué es el nombre del barrio? Nos falta. El nombre del barrio es el barrio San Lorenzo, de Wilde Este, donde la mayoría de los trabajadores somos ahí de Wilde Este. Y el bachillerato le pusimos este arbolito en homenaje al indio que le cortó el pescuezo en la avanzada de la conquista del desierto, cuando, bueno, fue este... Habían traído a un general, a un comandante ahí, Roca, y era el... Rauch era el que mostraba su valentía yendo unos 100, 200 metros adelante de la tropa, mirando, y en una de estas lo esperó lo esperó el flaquito este arbolito y lo pasó a degüello, así que nosotros en homenaje a esa acción que para nosotros es heroica, le pusimos arbolito a nuestro bachillerato. Bien, bueno, entonces, ¿y qué respuesta tiene el barrio hacia el bachillerato? En realidad hay una disputa permanente, como en cada espacio, en lo territorial desde lo político. Nosotros ahí tenemos un enfrentamiento político con lo que es el intendente o la gestión, y lo que nos han puesto para desinflar ese proyecto, que para nosotros nos parece que es un proyecto hermoso, porque tiene que ver con el cuestionamiento, con la generación o la creación o construcción de conciencia de sujetos críticos de una realidad que queremos cambiar, y nos han puesto como 4 o 5 fines ahí que en realidad desinflan, ¿no? Uno tiene que entender de que ahí no van las hordas de compañeros que tienen necesidades de organizarse o de tomar conciencia, sino que van a buscar un título para mejorar su calidad de vida y como para ver si pueden encontrar un laburo mejor. Entonces, entre la alternativa de ir a un bachillerato donde tienen que ir todos los días, 4 horas por día, le exigen determinada calidad educativa, los hacen participar en un montón de cosas, o un fines en donde te pagan una beca, vas 2 veces por semana, naturalmente uno se inclina por eso, que es lo que te ofrece la facilidad de lo que nos ofrece permanentemente el sistema. Es una pelea permanente, pero tenemos una muy buena respuesta de nuestro barrio. Hay alrededor de 87 alumnos en el bachillerato. Llevamos 6 años cubriendo el secundario de adulto. Se recibieron 3 camadas de estudiantes, que algunos fueron universitarios, están recibidos en la universidad, así que apostamos a una calidad educativa en serio y no a facilitar a que se lleven un título, ¿no? Y bueno, y esto implica mucho más compromiso. Por eso digo, a veces uno pelea permanentemente hasta con su propia cabeza, porque uno tiene la tendencia de facilitar, total, son compañeros, facilitemos. Y en realidad lo que queremos realmente, si nosotros nos enamoramos y nos ilusionamos en serio en cambiar la sociedad, es con personas que nos cuestionemos, que tengamos capacidad de crítica y capacidad de cambio en cada una de las cosas que hay que razonar. No vamos a hacer una nueva sociedad con ovejas, se va a hacer con personas muy críticas hasta de su propio accionar, ¿no? Hasta de su propio accionar, muy bueno. Estamos conversando con Mario Barrios y José Medina, integrantes de la Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, Wilde es San Lorenzo, vamos a puntualizar el barrio entonces, también lindante con Don Bosco, puede ser, fue lo que entendí el otro día. Sí, sí. En lo deportivo también ustedes tienen allí, están afincados, digamos, en el barrio, ¿no? Sí, en realidad nosotros siempre decimos que la UST es consecuencia de una militancia permanente en lo social, en lo político, en lo cultural, de un grupo de vecinos que fueron trabajadores de la empresa Siusa. O sea, como que había una impronta militante social que nos tenía preparados. Después fuimos los delegados de nuestros compañeros. Entonces, ante la empresa, los delegados de los compañeros, fuimos los presidentes de las juntas vecinales del barrio. Cuando nos pasó lo que nos pasó, es como que teníamos un ejercicio de que la solución era juntarse. Entonces, para nosotros fue mucho más fácil, ¿no? A pesar de todo lo duro y las discusiones que aún hoy seguimos teniendo, la verdad es que nos ayudó muchísimo la comunidad. Nosotros en la pelea nos ayudó mucho la comunidad por esa militancia social anterior a Siusa. Entonces, por tanto, nosotros dijimos, cuando ganamos el trabajo, nobleza obliga, había que devolverle a nuestra comunidad ese compromiso con mejor calidad de vida para nuestros vecinos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos o qué fue lo que nos parecía que era lo más importante o lo primario? Fue el tema de la educación y nos pusimos a construir el bachillerato. Nosotros en el espacio en donde teníamos la canchita cuando éramos pibes dijimos, nosotros estamos en deuda con nosotros mismos, que no hemos sabido tener un club en nuestro propio barrio, y construimos el polideportivo UST. Entonces ahí en ese polideportivo de la UST corretean alrededor de 130 pibes que participan de un campeonato infantil, y ahora estamos terminándole la cancha de hockey a nuestras nenas, a las nenas que están participando, ya están practicando, y bueno, a los del sábado pasado tuvieron buenas noticias de haber jugado con Arsenal, que es un club tradicional de hockey, y perdieron en una, empataron en otra y le ganaron en el otro. Así que empatamos con Arsenal, que para nosotros fue como empatar un clásico, porque están muy cerca de donde estamos nosotros. La verdad que ahí es donde nosotros definimos en una asamblea poner parte de nuestros excedentes en la construcción o en el desarrollo de lo que discutiéramos en una mesa de organizaciones que funciona en el barrio, y esa mesa de organización iba direccionando el polideportivo, el bachillerato, el salón de usos múltiples, la cancha de hockey, bueno, y ahí vamos, ¿no? Cuando se pone la parte de dirección que hay que poner, se construye lo que se define en esa mesa de organizaciones. Así que por eso es este, ahí tenemos un barrio nuevo, muy chico, donde ahora vive José, que él viene de la zona de Claypo, de la zona de Temperley. Ah, Temperley. Así que está ahora en las casitas, en un barrio nuestro que armamos 100 viviendas. Así que bueno, eso también, tenemos 100 viviendas ahí en el barrio, lo que llamamos las casitas. Este, así que la construcción en estos 10 años han sido las 100 viviendas, el polideportivo, el bachillerato, el salón de usos múltiples, la mesa de organizaciones, funciona un vaquita social. Y este, Dios mediante, y este, la voluntad y el compromiso, el centro de abaratamiento. ¿El centro? El centro de abaratamiento. Y estamos ahora conjuntamente con unos compañeros ahí, unos amigos de Miguel Mir y los compañeros de la colectiva, viendo si ponemos en marcha la radio, una radio propia en la UST, así que bueno, ahí están los compañeros pintando lo que va a ser la torre. ¿Ya están en eso? Ya estamos bueno, en eso, ya, eso, así que estamos mirando. Eso contagia entusiasmo. Sí, estamos mirando, bueno, viendo qué cosas, cómo aprendemos a montar Este estudio, pues es lo que pensamos tener ahí en donde por ahora es el centro de reuniones del banquito social, que lo cambiaremos de lugar, pero ahí claro. Va a funcionar el estudio de la UST y tener nuestra propia radio. O sea que permanentemente le damos un pasito más al tema de la organización. Para nosotros lo de la comunicación es fundamental. La disputa de la comunicación es para una organización del tipo que somos nosotros y para cualquier organización social, tiene que ver con la disputa de los medios de comunicación si no tenemos la voz de lo que nos quieren contar y nosotros queremos tener nuestra propia voz. Así que bueno, agradecidos a la colectiva. Al revés. Miguel, agradecido a los compañeros que hacen posible que tengamos esto que nosotros habíamos soñado. También nosotros soñamos con tener nuestro propio canal de televisión. ¿Y por qué no? Pero vamos paso a paso, como diría el filósofo Mostaza. Exactamente. De Avellaneda, por ahí, Racing también, ¿tu cuadro o no? No. Yo por producto de mi tío soy hincha de River. Yo vengo de Río Negro y mi tío era un fanático de River, claro. Me hizo de River y bueno, mi compañero de Boca. Bueno. El más ganador. ¿Cuántos trabajadores tiene la Unión Solidaria de Trabajadores? En este momento 75. Llegamos a ser 90, hay un montón de compañeros jubilados ahora y bueno, la verdad es que pudimos sostener el laburo a los compañeros que a los 60 años, 55 años se quedaron sin trabajo y pudimos acompañarlos hasta la jubilación. Hasta la jubilación, la verdad que para nosotros es una alegría, ¿no? ¿Qué te parece? Quedan 18 de los fundadores, quedan 18, de los 35, 18. Ya. Se han jubilado y se han retirado, ¿no? Somos 75 total y 18 fundadores y alrededor de 57, 58 nuevos compañeros que... Sí, vimos mucha gente, muchos compañeros jóvenes tienen ustedes. Sí, el otro día fue lo que pudimos apreciar. Bueno, José Medina, Mario Barrios, muchas gracias por haberse llegado hasta acá en la mañana de hoy, por haberse enredado en este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y por supuesto que la vamos a seguir, vamos a ir conociendo y compartiendo la historia de esa radio que ya tiene nombre, ¿verdad? La radio. Tenemos un programa nosotros ahí en la Tecno que se llama El Temblor, así que la radio tiene nombre, seguiremos con el nombre que tenía la radio, pero bueno, vamos a ponerle algún nombre al estudio, algo que tenga que ver por ahí con nuestra propia idiosincrasia o nuestra propia... El arraigo. Exacto. ¿No? Claro. Así. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos el lugar y bueno, además por empezar a aprender cómo es esto de los estudios de radio. Gracias a ustedes. Gracias. parece? Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá estamos a un año y un día de la campe que le hicimos a la planta de Monsanto, ¿no? La verdad que ha sido un año muy, muy arduo, de muchos encuentros, de mucha bronca, de mucho amor también entre la gente que uno ha conocido. Y eso se ve acá, ¿no? En este 19 de septiembre del 2014. Con muchísima gente que ha venido también de otras provincias. Son la gente que uno ha ido conociendo en esta lucha, ¿no? De decirle no a Monsanto. La verdad es que ha sido un desafío hacer este segundo festival contra Monsanto. Cada organización ya había vuelto a laburar a su territorio puntualmente, entonces nos fue difícil volver a reencontrarnos. Pero en un mes le pusimos las pilas de este segundo festival y bueno, ahora ha salido esto, lo que está, ¿no? Mucha gente, muchas organizaciones presentes, han venido gente de Buenos Aires, del colectivo de Chepide. La verdad es que me enorgullece ver esos niños, esos jóvenes acá trabajando, ¿no? Desde abajo, trabajando desde el pie, trabajando para que los chicos y las madres de esos chicos tomen conciencia de ser ciudadanos y de los derechos que tenemos y los derechos que no son, que son tan, tan legítimos y tan vulnerables por la política, por los políticos que tenemos hoy en día. Otro ejemplo de lucha y resistencia son los compañeros de la Asamblea Riojana Capital, que ya me parece que son 5 meses hoy que están cumpliendo del bloqueo a la mina de uranio allá en la entrada al Duranillo. También un ejemplo de lucha y resistencia. Una alegría, un orgullo tenerlo a Norita Cortiña acá, la verdad que un símbolo de lucha. ¿Quién diría que una abuela de Plaza de Mayo estaría en Malvinas, Argentina? Por supuesto, también teniendo en el recuerdo y extrañando la presencia de Andrés Carrasco, que también nos acompañó en el primer festival. Pero está en nuestro corazón, está en la lucha, porque esta lucha también es de Andrés Carrasco. Y la verdad, compartiendo esta tarde linda que está, escuchando buena música. Y este Monsanto no lo llegamos ni a tocar la oreja, decimos. Y no solamente le tocamos la oreja y le mojamos la oreja a Monsanto, sino a Arzani, a Ken Malina, al gobernador de la Sota, a la justicia, a la policía y seguimos acá, y a la presidenta también. Y esta lucha que ha trascendido ya toda la frontera de la Argentina, es una lucha mundial, es un acampe reconocido mundialmente. La verdad que eso para un pueblo pequeño como es Malvinas, Argentina, es un orgullo ser ciudadano de Malvinas, ser vecino de Malvinas, es un orgullo estar acá. Y por supuesto en este orgullo uno ha recolectado tantos amigos en esto, porque ya no son compañeros, son amigos nuestros, amigos de la casa, y también es un orgullo haber compartido jornadas en el acampe, haber compartido los palos también que nos dieron, haber compartido marcha con todos estos amigos, estos hermanos que hoy tenemos y que espero que en un futuro esto se siga manteniendo, ¿no? Porque decirle no a Monsanto es seguir construyendo redes, seguir haciéndole frente y es decir, sí se puede. El pueblo que se organiza, el pueblo que sale, el pueblo que toma conciencia, puede lograr mucho más de lo que los políticos quieren lograr con las dádivas que le dan al pueblo. Bueno, acá estábamos escuchando a Esther Quispes en el segundo festival contra Monsanto, a un año y un día de que se hace en Córdoba. Escuchábamos un audio de Ecos de Córdoba. Queríamos hacer una entrevista en vivo, no nos dio el tiempo voló en el día de hoy, pero no queríamos dejar de tener esta voz desde Córdoba, desde Malvinas Argentinas y todo lo que implica, ¿no? Este acampe y esta lucha contra Monsanto. Bueno, le agradecemos a Javier, allí, a las compañeras y compañeros de ECOS, que no forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. ECOS no forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero resulta que nos encontramos enredados en las mañanas muchísimas veces, por suerte, desde que arrancó este programa de la red. Comenzamos escuchando a un tema de alta definición, Jauría, que es especial, se hizo en esta ocasión para y lo vamos a escuchar ahora ya cuando nos vamos yendo, porque se nos fue el programa, no nos pudimos comunicar con familiares y amigos de Luciano Arruga, seguramente estarán ahí adentro de la sala de audiencias, así que bueno, mañana seguramente tendremos la información correspondiente al tema. Bueno, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí otra vez en este Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativas, como siempre. De lunes a viernes de 10 a 12. Será hasta mañana en otro Enredando. Chao. Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.